Frecuencia Internacional. Frecuencia Internacional. Atención, atención. Línea de interferencia en el canal normal. Línea de interferencia en el canal normal. Identifíquese. Pues cómo no, señoras y señores, esto es Guaso. Todo listo para despegue. Todos los miércoles de 10 a 12 de la noche por Radionauta 106.3, la bicicleta de Saturno, un cúmulo de incoherencias, una colección de lugares comunes, tics y tox. Estás escuchando la bicicleta de Saturno. Existe una antigua maldición china, tal vez la peor de las maldiciones chinas, proverbiales en esto de lanzar maldiciones. Esta maldición dice más o menos así: ojalá vivas tiempos interesantes. De esta forma, el malévolo chino nos maldice, deseándonos que el tiempo de vida tenga tantos problemas particulares o generales, que el tiempo de placer sea el mínimo. Bueno, se ve que aquí alguien ha tenido algún problema con un chino. Ha insultado a un supermercado, tal vez. Porque la verdad, queridos amigos, en estos tiempos interesantes de crecimiento invisible, hemos visto a un policía tirarle gas pimienta a un jubilado, por ejemplo. Hemos visto a las fuerzas del orden manosear y esposar a una mujer encarcelada por el delito de pasar por ahí. En estos tiempos interesantes hemos perdido más de 725 personas, casi una por día, bajo el gatillo fácil y la represión del mal gobierno. En estos tiempos interesantes te puede desaparecer la gendarmería, o balearte por la espalda para luego decir la culpa es del muerto. En estos tiempos, si no en otros, fue posible Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, o incluso perder un submarino con 44 tripulantes sin saber qué ocurrió, sin buscarlos un solo día, sin un lugar donde poner una flor. En la Revolución de la Alegría, el jubilado argentino puede elegir entre pagar los servicios o morirse por falta de medicamentos, de comida, de contención. El rol del Estado ha sido disuelto en ácido. Tanto que conseguir una vacuna para un niño puede ser lo último que hagas. Y depende de tus ingresos, lo último que haga el niño también. En estos tiempos interesantes verás al ministro de Trabajo revolear ñoquis de un sindicato. O al ministro de Finanzas endeudar a tus nietos que aún no han nacido. O al ministro de Medio Ambiente disfrazado de planta. Verás intervenir los partidos políticos, encarcelar opositores y comprar periodistas. En estos diablos tiempos interesantes, los granaderos a caballo desfilarán con la bandera de España o se rendirán loas a Inglaterra en el Día de la Patria. En este tiempo de posverdad y plusvalía, de falsas noticias y salarios a la baja, de aulas container y docentes luchando. Queridos amigos, venimos aquí a decirles que venceremos. Empecinados en un latido que nos incluya a todos, con la vocación de revivir, venceremos. Es que casi no sabemos hacer otra cosa. Es nuestra pasión de vida que nos multiplica los hijos en el abrazo. Porque así, con todo, tan fuertes somos que resistiremos. Y será al sol con la muchedumbre que camina. Por más que nos baleen con impuestos o corten cartucho directo a nuestros huesos y hasta nos subalquilen la esperanza, venceremos. Si pudimos con Videla, vamos a poder con fatiga. Esto es la bicicleta de Saturno, un mínimo aikido contra el olvido. un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. No. Cuando en los lejanos libros de historia se estudie la época, iba a decir Carlos I de Babilonia y el aire fue intervenido, Menem sigue teniendo sus poderes extrasensoriales, porque allí desde el final de la historia nos seguirá invitando a llegar hasta Japón en una nave interespacial. ¿Cómo fue que alguien en aquel momento no dijo, no, paren, esto es una joda demasiado alevosa como para hacérnosla? Pero no lo fue, está inscrito en la historia, está inscrito en nuestra historia y como nosotros, representantes dignos de esta raza interestelar llamado Argentontos, estamos aquí al aire del 106.3 FM iniciando una nueva bicicleta de Saturno. Ya nos levantan el dedo acá y es como, se siente bien, me asusta pero me gusta, decía la vieja canción. Matías Castro ahí, querido, levantando el pulgar a la bicicleta de Saturno. Y nosotros iniciando la tercera emisión desde Radio Nauta FM 106.3, con el estudio repleto de gente bella que trae hermosos recuerdos de lugares donde hemos sido felices y al que, como bien el poeta anuncia, no deberíamos tratar de volver jamás. Pero volveremos tal vez el próximo domingo, ¿no? Porque está la Mother Feria, chicos, lo que queríamos presentar. Buenas noches, querida Buenas Paula. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación una vez más, ahora sí, en este nuevo espacio. ¿Vio? Qué lindo es este divino, divino, acompañarnos en los distintos caminos. Me gustó. Está acompañado usted también por parte de la TAP FEM. Me traje una Warrior acá para bancar acá la movida, contar lo que estamos haciendo. Una Warrior que ha sabido alimentar las huestes ¿y cómo? De la bicicleta. ¿Y cómo? Está Clarita de las Delicias. Buenas noches, Clari. Buenas noches, Barale. ¿Cómo le va? Brillante, Clarita, a la luz de los nuevos reflectores de este lugar que están abierto. ¿Vieron? Hasta uno puede salir y respirar un poco. Hermoso ahí. Y acogedor. Ahí va, hermoso y acogedor. Y así estamos, sintiéndonos como en casa. Y queríamos, justamente, invitarlas para que nos cuenten qué es lo que está pasando en el Centro Cultural y Productivo Casa Unclan. ¿Qué es lo que está pasando? Sí. Está pasando de todo. Sí. Está pasando de todo. Se mueve. Laburando muchísimo, sí. Bancando la autogestión, como siempre. Para los que no lo conocen, es un centro cultural autogestivo que produce distintos tipos de eventos, entre los cuales está la Mother Feria, que es lo que venimos a contarles puntualmente hoy. Que está cumpliendo sus 24 fechas, está cumpliendo sus 2 años de vida, la Mother Feria, sí. Qué lindo tener una criatura de 2 años. Es una maravilla, insoportablemente hermoso. Sí, sí, bueno, es casi como tener una criatura de 2 años sí, real. Sí, sí, sí. Pero en vez de uno son 40. Qué bárbaro. Adultos. Adultos. Sí. Adultecentes, sí. Algunos. Sí, sí, sí, sí. Totalmente. Es un proyecto que, bueno, para los que no lo conocen, abarca 40 proyectos independientes y sí. autogestivos de la ciudad. Una vez al mes abrimos las puertas y mostramos qué es lo que está pasando a nivel emprendedores y producción sí. local en la ciudad. Como les decía, este domingo 15, desde las 16, vamos a estar festejando nuestros 2 años de existencia. Sí. Con un montón de proyectos nuevos, hermosos, originales y de mucha calidad. Va a haber una bandita hermosa. Tijeras Elmer. Tijeras Elmer, sí. Tuvimos el placer de escucharlos en la bicicleta en el próximo pasado programa, año de haber vivido en el mismo lugar donde ustedes mismas están ahora trabajando. Y es muy loco, ¿no? Cómo van cambiando esas cuestiones. Yo hoy en día me acerco a la radio y digo, Qué loco, acá pasaron un montón de cosas lindas. Un montón de cosas, y sí. Entre ellas está la Mother Feria, que tendrá Tijera Selmer, entonces. ¿Clarita sigue cocinando o está solamente trabajando ahí? Yo trabajo en Casa de un Clan. Ajá, usted trabaja. Son dos espacios diferentes. ¿Con la bandeja? Eso cabe, sí, cabe la diferenciar. Cabe diferenciar. Radio Lumpen está en 563 y 64, sí. Número 1510. Y Casa de un Clan está pegadito con el número 1512. ¿Cierto? Bien ahí. Ahí es donde se va a hacer la Mother Feria. Sí, también va a haber otra fecha. Ahora, en breve, la que está sucediendo hoy, con la que están ustedes. Esta, digamos, semana trabajando. Hay de todo. Yo sí. Acá me vine con la compañera Clarita, que nos va a contar. Hoy está el ciclo A Todo Género, donde están exponiendo, sí, Francisco Lebón, Dopamina, también. Hacen unas fotos eróticas, que son... Y Perfo, ahí hay unas cosas, sí, muy interesantes. Son un fuego. Hay una banda en vivo que se llama Correcaminos del Rock. También va a haber música. Va a estar Vip de Mix, pasando musiquita. Va a haber Jaibiri, es un grupo, uh-huh, que se cuelga, literalmente. Literalmente se cuelga en el aire. Se cuelga, sado total. Bondage. Me encantó. ¡Qué divertido! Para cortar, sí, la semana. Una sí, performance, sí, divina. También tenemos en los siguientes días, sí, hasta el domingo no paramos. Mañana se reinaugura la Galería Punto G, donde hizo un hermoso mural Santi Casi Asesino. Sí. Black Towers. Va a pasar musiquita. Mira este, qué lindo. El negro. El negro, el hombre de chocolate. Por favor, ese hombre de chocolate. Bueno, a él volveremos a visitarlo, ¿eh? Le debemos una visita, es como nuestra Mirtha Legrand. Pero uno, ¿qué no le debe a ese hombre? Es cierto, por usted favor. Que no, usted que no le debe favor. A Torres. Después el viernes va a estar Isla de Mujeres presentando un, sí, disco que se llama Otras. Va a estar como invitado el Príncipe Idiota. Mira usted, y qué interesante. El sábado va a estar la fiesta de la psicodelia. Ajá. Montaña Eléctrica y Nautilus. Y DJ Vilche. Bueno, y el domingo está la Mother Feria, grandiosa, que va a estar musicalizando Santiago del Estéreo. Bueno, dijimos ya al final va a estar la bandita Tijera Selmer. Sí. Más de 40 productores en un mismo lugar. Un montón de gente hermosa, un montón de buena energía. Y torta para compartir porque estamos, sí, de cumpleaños. Festejar, claro, están de cumpleaños. Algo rico para comer, algo rico para tomar. Y un antidomingo bien piola. Hay que cargar bien el domingo, ¿no? Sí. En estas épocas interesantes que estamos viviendo, según la maldición china, necesitaremos cosas como la Mother Feria, como para no salir a comerse a los vecinos, ¿no? Por, claro, ejemplo. Claro, para, un no, domingo, para que no nos coman los piojos. Para que no nos coman los piojos, también estaría bien, sí, como opción. Sí, sí, sí. Bueno, entonces seguirán teniendo el espacio aquí en la bicicleta de Saturno, tantas, sí, veces como ustedes lo necesiten, señoritas, señoras. Bueno, si quieren, gracias, más información, sí, buscan la fanpage de Casa Unclan. O de Mother Feria, o nos siguen por Instagram. ¿Cómo? ¿Tiene? No está en todo, ella está en todo. Yo sabía que si tenía que venir con alguien, tenía que venir con Warrior Clarita. Aparte los extrañaba, los amo con todo mi corazón. Y somos piojosos pero queribles. Hermosos. La bicicleta de Saturno entonces se complace en abrir su programa número 3 en Radio Nauta FM 106.3 o www.radionauta.com.ar con la canción que nos solicitó la gente de la Mother Feria, que tiene un flyer hermoso, muy visible. Baba Vanga, todos los flyers, toda la comunicación, especial para emprendedores, porque tiene precios muy razonables y un concepto muy claro. Para ayudar a los proyectos que recién están empezando. Así me que encantó. Muy recomendable. Metimos toda la, toda la publicidad. Baba Vanga, entonces también, si quieren hacerse un buen flyer y pegárselo en la cara, ¿por qué no? Salt and Pepper es lo que nos pidieron para abrir la bicicleta número 3. Yeah, I wanna shoot, baby. Shoot. How you doing, baby? Shoot. No, not you. The bow-legged one. Yeah. What's your name? Shoot. Damn, baby. That sounds sexy. Here I go, here I go, here I go again. Okay. Girls, what's my weakness? Man. Okay, then chillin', minding my business. Word. Your souls, I looked around and I couldn't believe this. I swear, I stand, my niece, my witness. The brother had it going over something kinda wicked. Had to kick it. I'm not shy, so I asked for the dick.

salir, mensajear o insinuar que vas a salir con Gerardo, te mato. ¿Escuchaste? No sé si me entendés, mami. Aquí en esta esquina nadie pasa. Nadie pasa en esta esquina. Aquí me andan así, vina. Ejendo vaina. Ja, a este ritmo. Güey, yo siendo a Samato Peatera y voy. ¿Escuchaste? Si vos te querés poner a mi nivel, tenés que comprarte una escalera. Subirte 4 escalones y ponerte a mi altura. ¿Escuchaste? O si no, directamente te compras un bosque y te perdés. Vos en mi mapa no existís. O sea, envías ubicación. La bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. Estuviéramos tratando de comunicarnos al Cerro Uritorco, tal vez más lejos, tal vez más cerca, como si estuviéramos tratando de cachar la onda Zen, aquella que pedía a Seu Yoshi en una hermosa canción que alguna vez hemos escuchado en este programa, que es un compendio de lugares comunes, un avistamiento masivo de ovnis y también una temporada de caza para los personajes más extraños y hermosos que esta ciudad nos brinda. Esta Babilonia de provincia, que es la ciudad de La Plata, que en este caso tiene el honor y el orgullo de presentar en el estudio mayor del Olga Vázquez Radionauta 60 entre 10 y 11 de la ciudad de La Plata, a dos monjes zen. Digo bien, Sonia Sacia, buenas noches. Buenas noches, sí, monja. Bueno, monja zen. Sí, monja zen. Tiene nombre de galletita. Sí, sí, algo así. Sí, sí. Y a su lado está... Nick. Otro. Otro, sí, somos, nos reproducimos, cada vez somos más. Ya hemos tenido el gusto de contar con Nico. Buenas noches, Nico. Buenas noches, ¿qué tal? Qué placer volver a estar con ustedes aquí. Muchas gracias. Igualmente. Contagian paz al revés de lo que sucede del gobierno hacia abajo. Ustedes irradian una tranquilidad que envidiarían muchos y nosotros tenemos el disfrute de pertenecer. Hoy pensábamos hablar con el maestro, ¿sí? Con vuestro maestro, digo bien. Toshiro Yamauchi, sí, es un maestro del linaje de Shimaru. Ajá. Toshiro recibió la transmisión de maestro, ¿cuándo fue? En octubre de 2016. Y uh-huh. Estuvimos presentes porque no es habitual, digamos, estas transmisiones duran una cantidad de días y hay un montón de rituales y están los maestros y nadie más, pero bueno, estábamos todos los demás presentes. Así fue, para mí fue muy emocionante porque lo conozco a Toshiro hace muchos años y bueno, merecía transmisión. Bueno, déjeme decirle que de la cantidad inmensa de personas que hemos entrevistado o con la que nos hemos acercado a través de este vínculo radial que ya lleva 6 años al aire, Toshiro Yamauchi es de una de esas personas que han quedado para siempre en el recuerdo de alguno de nosotros. Toshiro nació en Buenos Aires el 27 de octubre de 1962. Escorpiano. En 1982, en el año de mi nacimiento, combatió en la Guerra de las Malvinas. Luego de la guerra estudió artes dramáticas y fundó el grupo de rock Luis XV, que fue con lo que ilustramos la charla anterior que tuvimos al aire con Toshiro. Sí. Durante 20 años fue el líder y en 1992, en gira por Francia, el señor Toshiro, que en este momento nos está escuchando. Gracias. ¡Hola, Toshiro! A la conexión. Buenas noches, Toshiro. Buenas noches. ¿Cómo le va a usted? Bien, bien. Un placer que esté nuevamente en la bicicleta de Saturno conversando con nosotros. Un gusto para mí también. Bueno, permitime tutearte, Toshiro. Sí. Volví a ver un Buda cuando supe que íbamos a hablar contigo. No sé si es una experiencia artística de la que vos renegás o te gustó hacerlo. No, yo me divertí haciéndolo, la película, porque por un lado mostrábamos nuestra práctica, nuestro templo. Sí. Y por otro lado lo reviví a mi abuelo un poquito. Mire usted. Hablaba todo así como japonés de película. Claro, ese tono de japonés. Que después te busqué en alguna entrevista o algo más formal así. Y es un poquito diferente, pero a su vez lo que haces es tradicionalizarlo, ¿no? Como lo que el acento. No, hablo como hablan los japoneses, que los japoneses no pueden pronunciar la L. Y bueno, yo me crié entre japoneses y que sé cómo habla en argentino un japonés. Ahí va. Tengo en el estudio a dos de tus discípulos. No son discípulos, son amigos, Mire usted. Nico y Sonia. Nico y Sonia, justamente. Son amigos, ¿no? Yo todavía no tengo discípulos, somos discípulos todos del maestro Kosen. Es nuestro maestro. El Kosen maestro Tivo. Kosen. Sí. ¿Cómo? Bien. Es nuestro maestro, Kosen Tivo. Bueno, van a hacer una media jornada de meditación, ¿verdad? ¿En La Plata? Vamos a hacer una media jornada de práctica intensiva de meditación, sí, de Zazen. Bien, aquí estamos anotando toda la información, es en el Dojo Zen La Plata, 63, 18 y 19. Correcto. Sí, entren al Facebook, que ahí tienen el link, en el Facebook del Dojo Zen La Plata, tienen el link para inscribirse, están abiertas las inscripciones. ¿Cómo es la dirección, Nico? Busquen en el Facebook Dojo Zen La Plata. Ah, muy bien. Ahí está toda la información. 63, calle 63, número 1158. Entre 18 y 19. Ahí está, estamos subiendo toda esta información para que lo compartan nuestros internautas, porque hay un incipiente interés aquí por la práctica, y bueno, tenemos a la exponente que es Sonia. Prometo el miércoles que viene hacer una clase de yoga con ustedes. Ah, bueno, pero ese, porque se escapó el miércoles pasado. Sí, sí. Gran profe de yoga, Sonia. Sí, ¿no? Gracias, Toshiro. Gran profe de yoga. Bueno, su hijo, Julián Galicchio, que es productor también de este programa, hizo una clase el miércoles pasado y salió nuevito. Hoy viene de la clase también. Sí. Vinimos con Tito, con otro alumno. Sí, digamos, lo que a mí me dio el yoga fue la facilidad de poder sentarme en zazen sin dificultad, digamos. Tener una práctica de mucho tiempo. Me facilitó la práctica del zazen. Igual el zazen es otra cosa. Sí. Se practica en una postura de yoga, pero no es yoga, es más allá del yoga, digamos. Sería ideal que todos los yoguinis y las yoguis practicaran el zazen. Sí, lo que decía el maestro de Shimaru es que es la última de las posturas del yoga. Ajá. Claro. Solo que en el yoga el concepto es gradual, uno hace distintos asanas, distintas respiraciones, hasta que llega a la postura perfecta. Claro. En cambio, el zen, viene el principiante y lo sentamos el primer día en la postura perfecta, que es zapatilla. Estamos muy interesados entonces de compartir esta información, de acercarnos, que se acerquen nuestros amigos. Y el que esté curioso y esté en la búsqueda y bueno, que haga la experiencia, es bien interesante poder hacerla. El domingo hay dos acenes, uno que comienza puntual, el primero 8:30 y el segundo creo que alrededor de las 11. Pero antes hay una iniciación a la práctica. Exactamente. Para los que no vinieron nunca, van a dar una iniciación a la práctica. A las 7:30. Sí, lo tengo aquí, introducción a la práctica del Zen, obligatorio para las personas que nunca han practicado antes. Claro. Y a las 8:30 el primer sazen con genmai, sopa de arroz, desayuno tradicional de los templos Zen. Sí. Bueno, es muy importante la iniciación para los que no vinieron nunca, porque ahí les vamos a dar los elementos como para que no sufran. Claro. Porque estamos como inmóviles frente a una pared durante más de una hora, entonces les vamos a dar los elementos para que puedan concentrarse en la respiración y así dejar pasar el dolor. Qué importante, ¿no? En estos tiempos interesantes que estamos viviendo. Hoy abrimos justamente rememorando esa maldición china, ¿no? La que dice, ojalá vivas tiempos interesantes. Sí. Y parece que va a ser con dolor, ¿no? Esperemos que sea con un final, al menos si no feliz, abierto para todos. Es que la vida está ligada al dolor y al sufrimiento, ¿viste? Cuando nacés, te duele. Sí. Cuando morís, te duele. Cuando te pasan cosas en la vida, te duele. Es como el poeta decía, que somos un abismo colgando entre dos dolores, ¿no? El dolor de nacimiento y el dolor de partir. Sí, y en el medio la chica que te rompió el corazón, sí, o la pelea con el amigo. Hay muchas cosas, muchos sufrimientos cotidianos. Que bueno, el zen es una manera de, como te liga a la tierra y te liga al cielo cuando viene viento, uno está bien preparado para recibir los embates de la vida y esos pequeños dolorcitos. Voy a enmarcar esa última frase, querido Toshiro, y tal vez la hagamos remera. Ah, muy bien. Y vendamos muchísimas y nos llenemos de dinero, bien, y explotemos gusta, a la gente. Me gusta el merchandising, yo soy rockero, así que... Bueno, eso te iba a preguntar, si alguno de esos dolores te inspiró en alguna de tus letras, de tus canciones, de aquella banda famosa, Luis XV. No, porque como artista yo no creo en la inspiración feliz, creo en el sentarme a trabajar. Ajá. Por ejemplo, nuestro hit, que era Me enamoré de una morocha, mi señora rubia, nunca me enamoré de una morocha. El poder de la metáfora, ¿no? Sí, sí. Toshiro, muchísimas gracias por esta comunicación amable que ha tenido con este humilde grupo de humanoides. No, que desde no. La Plata le tendemos la bienvenida y haremos lo posible para que nuestros amigos que están, como decía Sonia, en la búsqueda, se acerquen, conozcan y, ¿por qué no?, den este primer paso tan importante, porque nos necesitaremos enteros y, sobre todo, resistentes al dolor, ¿verdad? Mira, no, sobre todo... ¿Quieres? Si a alguno le interesa sumarse a nosotros que para salvar este planeta que se hunde, es bienvenido. Porque esta es una práctica que puede salvar a la humanidad. Eso también será otra de las frases que irán a la posteridad. Otra remera tenemos. Otra remera tenemos y no paramos de coleccionar remeras. Muchísimas gracias, maestro. No, a ustedes un abrazo grande. Un abrazo grande a Nico y a Sonia, que son dos amigos. Abrazo, Toshi. Gracias, Toshi. Un abrazo. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Fue el maestro Toshiro Yamauchi. En 1994 recibió la ordenación de Bodhisattva con el nombre Taigen. Y en 1997 recibe la ordenación de monje con el nombre Toshi. Fue presidente de la Asociación Zen de América Latina durante 8 años. Y es quien dará la media jornada de práctica Zen a la que nos invitan amablemente aquí Sonia Sacia, Nico también. Dojos en La Plata. Dojos en La Plata, está subida la información. Y la página general de toda la sangha. Sangha quiere decir comunidad, asamblea, sí. Nos manejamos en asamblea además. Bien ahí. Nos manejamos como comunidad. Es zen con z guión del medio de shimaru.com.ar. Ahí tienen todas las listas de los dojos y enseñanzas de los maestros, fotos. Pueden entrar a curiosear un poco. Ahí curiosearemos entonces, si Nico no tiene ninguna otra cosa que agregar. Sí, bueno, dígalo. Que el domingo sí. Es una oportunidad ideal para todos los que quieran empezar a conocer con la práctica, conocer la práctica y practicar con la guía de un maestro es como una gran oportunidad que se da, que por ejemplo cuando yo empecé a practicar no se daba. O sea, hay que valorarlo. Y bueno, los esperamos. Va a haber muchos principiantes, así que si va alguien que no sabe, no conoce la práctica, no va a estar solo. Y el Toshiro, el maestro Taigen, aprecia mucho a los principiantes, entonces hace la práctica para ellos. No va a ser algo así súper duro. Camino del Zen es arduo, decía. Como la buena medicina, al principio es amarga, pero luego encontrarás piedras preciosas. Algo así decía en un memorable speech de la película Un Buda. Y con esta idea rondando sobre nuestras cabezas, calvas las de ustedes, con algunos pelos las nuestras, nos sacaremos la peluca con música oriental que nuestro bien timbrado equipo ha seleccionado para ustedes. Thank you. Vaya, qué peligro tan grande. El televisor para los niños. Y para todo. Para todo. Usted se pone a ver aquí uno de estos canales terroristas y puede terminar desquiciado, como muchos han terminado desquiciado. Muchos han terminado desquiciado. Todo tiene un límite. Todo tiene un límite. ¿Hasta dónde es que este gobierno debe permitir ciertas licencias en algunos medios de comunicación o en algunos señores? Porque no se trata de un medio de comunicación. Sabemos quiénes son con nombre y apellido. Al respecto, creo que tiene razón el compañero compatriota Mario Silva en su programa diario cuando él pregunta, bueno, ¿hasta cuándo aquí este gobierno va a permitir esto? Terrorismo, pero abierto. Ahora, eso no se puede tolerar, no podemos seguirlo tolerando. Ningún país que se respete, ningún gobierno que se respete puede aceptar eso. Mano firme. Sintonizaste Radio Nauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. Radio no sería posible sin la intervención salvadora de Ignacio Lafón, la producción en las sombras de Rocío Raiberti, la producción a cara lavada de Julián Galiquio, el Rodo que está bancando aquí desde las entrañas de Radionauta, haciendo una especie de clase abierta, ¿no? De operación a corazón abierto, nunca mejor dicho. También con la querida María Matilde Precioso, que está ahí, nos trajo un texto de Juana de Ibarburú. Pero en medio de toda esta información que no podemos dejar afuera, así como no dejamos afuera la inundación de la ciudad que sucedió como aniversario hace muy poco tiempo y tuvimos aquí investigadores que escribieron al respecto, tampoco queremos en esta nueva temporada de La Bicicleta olvidarnos de la perspectiva de género, esa cuestión que tanto nos está enseñando todos los días. En el programa pasado tuvimos a la colectiva de editoras, de la Ciudad de La Plata con Lauriana Buki Cardellino y Glenda Pocay. Y para hoy queríamos hablar puntualmente con la presidenta de Las Mirabal, Flavia Centurión, está al aire. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Por favor, gracias a usted. Gracias a usted, Flavia, porque no solo se acercó hasta aquí, sino que también está llevando adelante un gran proyecto. ¿Cuántos cursos tiene la Mirabal? ¿Cuánto está haciendo por la mujer en la región? Sí, la verdad que somos muchos los que estamos llevando adelante este proyecto. Sí. Digamos, yo formalmente hoy ocupo el lugar de la presidencia, pero es un grupo muy numeroso, alrededor de 40 personas estamos trabajando en este proyecto, y que se inició por allá por el 2013. Sí. Con mucho apoyo del Estado. Hoy ya no contamos con el apoyo del Estado, pero tiene el objetivo de ser un centro integral donde aquellas mujeres que estén en situación de violencia en todas sus modalidades, no solamente violencia familiar, que es la más conocida, digamos, claro, ¿no? Puedan tener un lugar donde, contar con un lugar donde tengan acompañamiento profesional, formación profesional y acompañamiento en la inclusión laboral. Entonces así empezamos a ofrecer cursos de oficio rápidos, intensivos, que los eligieron las propias mujeres. Y bueno, nos encontramos con una demanda muy importante. Estamos trabajando con, hoy por hoy tenemos alrededor de 350 mujeres incluidas en la ONG. La verdad que las mujeres nos enseñaron mucho a nosotras. Sí. porque, bueno, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, ¿no? Y cuando nos pusimos a inscribir a las mujeres en los oficios, nos sorprendieron lo prácticas que son las mujeres y cómo a veces nos hacen dar cuenta que nos falta mucho, ¿no? Porque a las que nos dedicamos a esto, porque pusimos muchos oficios que tenían que ver más con los oficios que son tradicionalmente masculinos, ¿no? Claro. Que las mujeres lo pueden hacer perfectamente, pero bueno, ya sabemos que hay una cultura que nos ha dado roles a cada uno. Pero bueno, ellas más nos decían, bueno, yo aprendo, por ejemplo, carpintería o electricidad, pero a mí nadie me va a dar trabajo con esto. Y yo, bueno, mañana le tengo que dar de comer a mi hijo. Así que yo quiero aprender a hacer catering, porque eso me va a permitir salir adelante. Entonces, claro, organización de eventos, estuve leyendo ahí varios de los cursos que están dando. Sí, son todos los cursos que eligen ellas y que Bien. Son los que tienen más salida laboral. Por supuesto que sin el apoyo del Estado, si no hay un incentivo para que las mujeres puedan aprender otros oficios y que se le aseguren la inclusión laboral, siempre vamos a repetir, digamos, claro. los oficios tradicionales. Pero la realidad es que nosotros trabajamos con mujeres que necesitan respuestas inmediatas. Y sobre todo hoy, cuando hay un Estado en retroceso, sí. un Estado ausente, ausente hasta para un botón antipánico, digamos, ¿no? No hay subsidios, no hay ayuda económica, no hay lugares para que las mujeres puedan dejar a sus hijos y salir claro. a trabajar. Entonces, es una situación, digamos, muy difícil para las mujeres. Y hoy por hoy necesitamos, nosotras desde la ONG, tratamos de acompañarlas y darles, digamos, una respuesta que les permita a ellas salir de un círculo de violencia y poder conseguir esa autonomía económica que es tan importante para que las mujeres no queden sujetas a una relación de poder, a una relación de violencia, ¿no? Claro, es un poco lo que viene sucediendo con el retroceso del Estado en todas las áreas. Hace poco nos encontrábamos con la noticia de que la ciudad es de las más castigadas en el país en cuanto a la desocupación femenina. O el vaciamiento de la línea 144, cuyas trabajadoras están precarizadas, por no hablar de la discontinuidad de los planes Ellas Trabajan, que creo que fue uno de los que primero se discontinuó sí. dentro de este retroceso de las políticas que venían a cumplir ese rol, en lugar de aguantar la atacada de una mujer que, por ejemplo, puede quedar sin trabajo con sus niños y sin esos avales que el patriarcado tanto nos cobra a todos. Claro, exactamente. Digamos, me parece que, bueno, es lo que siempre las políticas neoliberales, estas políticas de ajuste sí. Primero azotan a las mujeres, digamos, ¿no? Una cuestión de esta cultura machista que siempre nos remite al trabajo precarizado, menos remunerado. Entonces, cuando hay ajuste, las primeras que claro. sufrimos somos las mujeres, y además nos cuesta mucho conseguir trabajo porque hemos avanzado muchísimo en muchos aspectos, pero nosotras tenemos casos en donde cuando una mujer va a buscar trabajo se le pregunta cuántos hijos tiene, se le pide la foto, si te falta un diente no te toman, si tenés sí. hijos de distinto padre no te toman. Un montón de cosas. Hay mucha discriminación, digamos, sí. y se exige, bueno, una mujer joven, sin hijos, y además que coincida con los estándares de belleza hegemónicos, ¿no? O sea que es como un filtro dentro de otro filtro dentro claro, de otro filtro. Exactamente. Entonces, si hay un Estado ausente, claro. Esto, digamos, va tomando cada vez más más cuerpo, digamos, ¿no? Entonces, las empresas hacen lo que quieren, discriminan a mansalva, no hay nadie para controlar. Lo mismo pasa con los casos de violencia laboral. Nosotras tenemos muchísimas situaciones de violencia laboral y no hay lugares específicos para denunciar claro. este tipo de violencia. Incluso a veces los jueces discuten entre ellos la competencia, ¿no? Cuando vos vas a denunciar una situación de violencia laboral. Nos falta mucho todavía y creo que si seguimos en este camino vamos a ir retrocediendo cada vez más. Bueno, como resistencia a eso tan fuerte que nos llega desde arriba, desde todos los estamentos del Estado, porque también es la policía mismo que ampara muchas veces situaciones de violencia. Estaba leyendo hace no mucho la estadística de crímenes contra la mujer hechos por personas que tienen un arma a nombre del Estado. Y son terroríficas, la verdad. O sea, para no seguir sumando en esta estadística bochornosa, las Mirabal hacen su trabajo aquí en la ciudad de La Plata y volvieron a nuestros buscadores de noticias cuando nos enteramos que una persona que fue denunciada en su momento por violencia de género está trabajando con ustedes. Sí, está colaborando con nosotras. Esto es en el marco de un proyecto general. Sí. Nosotras somos, digamos, estamos convencidas de que los varones tienen que ser intervenidos, ¿no? Una mujer cuando está en situación de violencia tiene que contar con todos los recursos necesarios para salir de esa situación, para empoderarse, ¿no? Esto de tomar conciencia de sus derechos, poder trabajar, poder redefinir su vida. Pero los varones también tienen que ser intervenidos, porque vos, cualquier mujer que hoy denuncia una situación de violencia, en la realidad es tiene que ir al juzgado todos los días. Sí. Le dan una medida cautelar que la tiene que renovar, tiene que estar buscando testigos, tiene que ir a la psicóloga, tiene que llevar a sus hijos a la psicóloga. Sí, también en el medio alimentarlos, llevarlos a la escuela. Claro, y todo. Exactamente, conseguir informes de la escuela. Y el varón es, digamos, es sujeto de una medida de protección, pero es simplemente eso, ¿no? Uh-huh. Las mujeres son estudiadas, va una trabajadora social a la casa, se fija cómo vive, de qué vive, cómo tienen los chicos, y el varón nadie focaliza. Y me parece que el problema de la violencia no lo vamos a poder no vamos a poder erradicar la violencia hasta que no se intervenga a los varones. De hecho, hoy ya hace rato, la ONU y otros organismos internacionales de derechos humanos están aconsejando a los estados que tienen que trabajar, digamos, con el colectivo de varones, ¿no? Tanto en la prevención como en la erradicación. Entonces pensamos que, por supuesto que no hay protocolos, digamos, generales para intervenir a los varones. Claro. ¿No? Nosotras, desde las Mirabal, desde nuestro lugar y con nuestros recursos, intervenimos en ciertos casos y con ciertos patrones de violencia. Un caso de violación no tenemos las herramientas, un femicidio tampoco, lesiones gravísimas tampoco, pero sí hay muchos casos en que, digamos, la pesa más el origen cultural de la violencia. Entonces, esos casos se puede, por lo menos, aportar para deconstruir, porque hay que tener presente que esos varones, si bien se separan de esas mujeres, cuando muchas veces vuelven, después tienen otra pareja, vuelven a ejercer violencia y además, en la mayoría de los casos tienen hijos que los siguen criando y siguen transmitiendo esos patrones de violencia y esa cultura machista. Entonces, yo estoy convencida de que la cultura se puede deconstruir, se puede redefinir. Y por qué no, algunos varones deberían, digamos, hacerlo y asumir su responsabilidad. Porque te vuelvo a repetir, no puede ser que sea siempre la mujer la que tenga que estar pesa sobre sus espaldas todo para erradicar la violencia de su vida y los varones la ven pasar, digamos, ¿no? Desde ya, desde el inicio, desde los trabajos hogareños, nunca remunerados o nunca reconocidos, hasta que a alguien se le ocurrió darle una jubilación a las amas de casa, o tantos otros derechos que fueron cubiertos en los años de la dicta blanda, ¿no? Como gusta exactamente, decir, sí. En los años los que algunos identifican como la década ganada, y otros simplemente nos damos cuenta que fue un mínimo tiempo en el que pudimos disponer de ciertas libertades y ciertos derechos, hasta que volvieron a agarrar los juguetes los dueños del videojuego, ¿no? Sí, exactamente. Y rompieron todos los controles ya. Sí, yo creo que no son los dueños, digamos. Yo no quiero pensar así porque entiendo, es un poco. Me tengo que ir a mi casa, pero me parece que le guste a quien le guste, hay que reconocer que con la gestión anterior se ha avanzado, pero sí, radicalmente en las cuestiones de género. Desde la sanción de la ley nacional, los programas, el apoyo a las ONGs. Se ha hecho mucho, hay que reconocerlo y hay que defenderlo, digamos, más allá de la ideología política que tenga cada uno, los avances que tuvimos las mujeres lo tenemos que defender, no importa, digamos, que no seas, que no te guste ni Cristina, ni seas peronista, no importa eso, son avances en materia de derechos humanos que son conquistas, que bueno, alguien recogió el guante, sí. Pero digamos, detrás de ese guante, de esa persona que tomó la decisión política, hay toda una lucha atrás, ¿no? De muchas generaciones de mujeres que han dado su vida por la liberación de las mujeres. Entonces, me parece que hoy, cuando tenemos estos embates de estas ideologías conservadoras, las mujeres tenemos que estar unidas y defender lo que tanto nos costó, digamos, ¿no? Alcanzar. Bueno, en esa marcha estaremos acompañando desde donde podamos, los que tenemos cachorros cuidándolos mientras la mujer tanto trabaja como estudia como lucha. Y los que fuimos parte del problema, tratando todos los días de hacernos cargo y ser parte de la solución. Y para eso necesitamos voces como la suya, que se acerquen aquí a este microclima que hacemos todos los miércoles en Radionauta FM 106.3, aquí en el Olga Vázquez, un lugar mitopoyético de lucha y de reivindicación. Así que la volveremos a invitar con nuevas novedades, para valer la redundancia, de Las Mirabal, esta organización que está trabajando tan fuerte aquí en la ciudad de La Plata. Es un placer para nosotros brindar el espacio, porque lo necesitamos también, es parte del aprender del tiempo que nos toca vivir. Sí, yo la verdad que te agradezco a vos, a todo el equipo, en nombre de toda la organización. Y bueno, nosotras estamos en 34445, nuestro teléfono es 425-2699, tenemos página en Facebook, tenemos sí. Instagram, y invitamos a todas las mujeres que luchan por sus derechos a acercarse a Las Mirabal, a colaborar, a discutir sobre intervenciones, sobre políticas, sobre reclamos, y aquella mujer que esté necesitando una mano porque está en una situación difícil, en una situación de violencia, por supuesto que siempre va a poder contar con Las Mirabal. Así que, bueno, muchas gracias, un placer. Gracias a usted, Flavia, por su trabajo mancomunado en su nombre y en el de todas las personas que hacen La Mirabal. Nosotros les dedicamos esta bella rola argentina, mujer, india, latinoamericana, todas ellas. A veces me dicen cosas que me cuesta comprender. Pero soy yo que me tengo que detener y escucharla. Tengo tanto que aprender. ¿No les parece? Hay ausencias que llenan cada lugar, y por eso acá estamos para cantar. Mujeres que no podrán, y que por ser mujeres hoy ya no están. No es traición y rencor, es la verdad. Muchos hablan de amor, de igualdad también, y hacen lindo discurso que suenan bien. Pero lo cierto es cierto, y en Uruguay seguimos siendo adorno y propiedad, y nos matan cada vez más. Rabia porque Lorena quería vivir, y acá en su hijito la vio morir. Nelly, Valeria, Carmen y cuánta más. Alison y hacer. Tal vez Momo no viene porque es mujer.

libro que escribió Charles Bukowski, ¿sabés cómo se llamaba, Ignacio? El capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco. Estoy con la marinera María Matilde y acá el marinero Julián. Vamos a presentar las dopietas. Las dopietas son estas dos canciones que parten la bicicleta de Saturno a la mitad desde antaño, ¿no? Desde que existe el programa, hace más o menos 5 o 6 años. ¿Y quién? Yo te quería preguntar, sí. ¿Quién inventó el término dopieta? Maxi Channel, que estamos esperando que venga a conocer nuestro nuevo hogar, lo invitamos, él se niega porque es una persona que vive guardada, él se protege en realidad, se protege de como nosotros. Como Papá Noel. Claro, vendría es a ser una especie polo... de Papá Noel kosher. Va a venir seguramente, si no es el programa que viene, será el próximo, y podremos preguntarle a él de dónde saca el concepto de dopieta. Porque nunca queda claro si es un tema que después hizo un cover de ese tema o si es un tema parecido al otro. O... Son dos temas juntos que pueden tener un sentido en común o pueden no tenerlo, como pasa muy a menudo. En este caso es de un mismo artista. Vamos a escuchar música de Seu Jorge, un artista de Brasil muy famoso. Él tal vez alguno de ustedes lo conozca por haber hecho la banda de sonido de Vida Acuática. Ajá. Esa película que trabaja Bill Murray, no sé si la viste. Bueno, él hizo la banda de sonido de Vida Acuática, es una banda de sonido acústica y hace temas de David Bowie versionados por Seu Jorge en portugués. Una cosa bastante, bastante extraña. Y es una banda de sonido de las más lindas que hay para escuchar un domingo de lluvia o un domingo de sol. O un miércoles. O un miércoles a las 22 como dopieta. Vamos a escuchar dos temas. Trabajador Brasilero, un tema que él le hizo al pueblo laburante de Brasil, que hoy está pasando un momento un tanto complicado. Y la otra canción es un tema en combinación con Ivete Sangalo. Thank you. Pensando, sonhando, querendo. Meus olhos fitando você. Já é suficientemente especial. Eu posso dizer que encontrei a cara metade que tanto pedi. Basta olhar pra você, pra minha boca querer um beijo vindo. Pela sorte de ter alguém como você. Minha boca querer um beijo vindo. Oh, oh, pela sorte de ter alguém como você. Senhoras e senhores, seu Jorge. Coisa linda do Brasil. Financieras. Sí, Abraham, las cosas ya no son como antes en la oficina de desempleo. La ociosidad ya no es solo para los maestros de filosofía. Ahora vemos gente útil desfilar aquí. When you hear this, turn the page. Luego de las dopietas, en la tenue y hermosa voz de Seu Jorge, un cantante popular brasileño que eligieron tan hermosamente nuestros compañeros de la bicicleta de Saturno, dedicada al pueblo brasileño libre y a Lula, presidente, preso o mártir, cualquiera de las opciones que la derecha diabólica maneje, caminará en las piernas de los cientos de miles de personas que bancan la libertad. Y aquí estamos, haciendo un amor hacia la libertad desde nuestras palabras, desde las palabras de Flavia Centurión, de Las Mirabal, que está contando aquí con comentarios y repercusiones. Está Juan Medina, Juan Cruz querido, aquí comentando. También Lisandro, desde diversos puntos de la provincia. Se conectan los pequeños fuegos a este gran fuego que es la bicicleta de Saturno. Que en este caso, con esta hermosa cortina que nos sirve Ignacio Lafón Producciones, introduce a la columna punk rock sensible de la mejor incorporación de los últimos 50 años a este equipo de lunáticos, que es la señorita Rocío Raiberti. Buenas noches. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo le va? Bien, bien, bien, acá. Ya estamos cómodos en esta radio. ¿Vio? Siento como que ya segundo te hace problema. Sí. Ya estamos como en casa. Como el sofá cuando le encontrás en la forma del culito, las formitas de Homero. Estamos sintiéndonos cómodos aquí en Radionauta 106.3. Muy cómodos también con lo que usted trajo la semana pasada. Estos testimonios directamente desde el pabellón, que es a donde vamos, de donde sacaremos información, y hasta no lograr acabar con la última piedra, no cejaremos en nuestro intento, como es el que está el querido Alberto Sarlo dirigiendo de alguna manera en el papel central la editorial Cuenteros, Verseros y Poetas, que funciona en el pabellón 4, donde usted hoy fue o qué sucedió? Hoy teníamos visita en el pabellón, iba a venir gente que está haciendo un trabajo sobre nuestro proyecto, o sea, están analizando nuestro proyecto. Sí. Íbamos a sacar un par de fotos, a charlar, a estar con los chicos. Yo en mi caso iba a llevar libros también y a grabar los audios correspondientes a esta columna de hoy. Pero hubo requisa, entró la guardia al pabellón en un día que está pautado que no lo hagan, pues nuestra clase central es todos los miércoles, sí, de las 12 a las 3 de la tarde tenemos la clase de filosofía. Y hoy el servicio decidió que era buen momento para hacer una requisa y nos cortaron nuestra tarde en el pabellón. Qué poder de decisión, ¿no? Que tiene el gran monstruo de decidir sobre, en este caso, una clase de filosofía, de poesía, de escritura. Bueno, la dejaron sin laburar el SPB. Pero siempre encuentro la forma de laburar. Sí. Siempre, siempre, siempre. Tenemos acá al compañero Lafón que nos tiene todo el día laburando en nuestro laboratorio de publicidades, en nuestro laboratorio de artísticas. Qué lindo quincho que se han montado allí. Rocío Producciones. Bueno, no solo sacará los audios que están alimentando el gran monstruo de la bicicleta, sino futuros también, en el cual presentemos nuestros diversos quinchos para así salvarnos a nado del gran tsunami de caca que de alguna u otra manera llegará a la puerta de su casa, señora. Tenga usted cuidado. Lo mencionábamos recién con la gente de La Joda Teatro que está aquí afuera y los chicos de Las Bestias que presentarán su disco de electrónica en la bici en esta última media hora. Hay que acopiar velas, jabón, latas de atún, ¿no? Si usted tiene un chaleco antibala, también guárdelo. Porque no sabe. Estamos yendo hacia un lugar sin retorno y tal vez The Walking Dead sea como Black Mirror, pero filmado en Uruguay. Así que, sobreviviendo a esas cuestiones, contaremos con usted, Rocío Raiberti, en futuras emisiones para seguir trayéndonos el enlatado dentro de la prisión. Exactamente, los audios están grabados dentro de las celdas, en el mismo lugar donde los chicos viven, que esa es la gracia de este proyecto, porque talleres y cursos en las cárceles hay muchos, pero siempre son en un aula, en un espacio que no donde el preso no se siente parte, pues con un sector por fuera de su rutina, y que va una persona en carácter de profesor a darle toda la información, a volcarlo, a iluminarlos como alumnos y ver si pueden salvarlos. Nosotros no queremos salvar a nadie, pero lo que queremos es que ellos tengan sus herramientas. Entonces, dentro del pabellón 4 tenemos biblioteca, tenemos sala de computación, tenemos computadora, impresora. Los chicos allá adentro escriben los libros, los editan, los corrigen y hasta los encuadernan. Sí, porque tenemos toda la maquinaria funcionando. Porque son una pequeña fábrica de sueños y son el club al que nosotros nos apuntaríamos si tuviéramos piernas para correrlos. Pero las inventaremos, serán poesía, serán audios, saldrán desde entre las rejas y llegarán hasta aquí. Porque Rocío Raiberti Producciones no descansa y quería una canción particular para salir de este bloque. No, señor, esta vez vamos a probar un nuevo material, una nueva forma. Van a escuchar el tráiler de la película que hemos conseguido hacer hace más o menos un año y medio. Encontré a un director de cine, Diego Gachacín, que había alargado la película Los Cuerpos Dóciles. Es una película sobre un abogado que defiende presos del conurbano. Sí. Y yo, como decís vos, todo el día trabajando, dije, che, acá, a ver qué onda. Y le mandé un mensaje a la página de Facebook de la película, diciendo, hola, yo trabajo en una editorial en el mundo real, que es un preso trabajando con presos del conurbano, y tenemos una editorial, y le hice todo el speech. 9 meses después de esa conversación, nos trajo un primer corte de la película Pabellón 4. Y la estrenamos en el Festival de Mar del Plata, también pasó por el Festival de La Habana en Cuba, porque ahora somos International Baby. Y ahora tenemos un par de presentaciones acá en Buenos Aires, de prensa más que nada, porque la idea es que cuando larguemos la película en agosto, cuando se estrene en cines en el Gaumont, la idea es que ahí que explote todo. Estamos armando todo como para que cuando la película salga, todo el mundo se entere que el mundo de la cárcel no es lo que veíamos ni en Tumberos ni en El Marginal. ¿Quién habla? ¿Qué celda? Yo acá, en la celda 77. Ahora te saco a vos también, prepárate. Quería ir a un lugar tranquilo a esperar el juicio con la fe de que de ahí me iría a mi casa. no a un pabellón de hermanitos para que me atosiguen con la religión o a un pabellón cachivache para luchar por mi vida. Nos damos cuenta que el lenguaje no es transparente ni natural, sino que el lenguaje es una imposición violenta. Y eso es lo que marca Derrida. Yo desde acá puedo hacer algo más que tirar para atrás una correa de una pistola. Porque mi subjetividad no empezó ni terminó ahí. No, acá tengo la receta para que no roben más. Y cuando estén cagados de hambre, no van a volver a robar nunca más. ¿Cuál es la receta, Salo? Lean a Bioy Casares. Andate la concha de tu hermana, boludo. Si estamos matando violadores, obvio que hay que matar homicidas. Listo. Todos los que hayan matado a alguno, al paredón. Yo cuando salí, llegué a mi casa y le dije a mi papá. Cuando llegué a mi casa, miré mi casa y le dije, ahora me acuerdo por qué empecé a robar. ¡Vamos! Uno, dos, gancho de izquierda, girando el pie. ¡Pac! Vamos al galo, canten con conciencia. Mi cuerpo es pistola y violencia. No digan que sí, tienen experiencia. No bancando día tras reja. Esto se pinchó, revisa tu letra. Los niños consumen tu mierda. Esto es recepción pa' que suene la villa. Y retumban los parlantes donde bailan los artistas. Criticando nuestro tema, gente culta de esa crema. Quien defienda la justicia. Por lo tanto, hip-hopero y supuesto reggaetonero, antes de cantar gilada, escúchame, yo te enseño. No, no voy a rapear. Estamos en la web radionauta.com.ar. El universo es muy confuso realmente. En la lucha contra los androides, la bicicleta de Saturno. Todos los miércoles a las 22 por Radionauta 106.3. Translatio. La poesía no es la revolución, sino un modo de entender que la revolución es necesaria. Adrián Rich. Leí tu poema, Adrián, de cuando aún se podía creer en las mujeres, unidas contra un enemigo común, el varón. Habla de una traducción de un poema de otra mujer, para que vos puedas entenderlo en una lengua que no es tuya. Esa otra es una referencia literaria, la musa de una mujer blanca. Señalás tres palabras y un tema, enemigo, horno, pena, amor. Dan vida a lo tuyo propio para poder hablar de un tipo de dolor compartido, innecesario y político. De cuando aún parecía lícito creer en las mujeres unidas contra un enemigo común, patriarcado. Hoy un eslogan para obtener subsidios, una coartada que gambetea el pensamiento crítico, mujer, una ficción contingente, una asignación política y maniquea. Biología, una vieja de mierda que te tira encima a la policía. Afino la puntería, mentira, secreto, silencio. Ceden la posta a las ideas como navajas y hiende la garganta a la noche oscura. Fogonazo, un faro guía mis acciones. Una mira telescópica, asestarle un disparo certero al binomio. ¿Había acaso modo de saberlo? La biología no es destino. Thank you. Sintonizaste Radio Nauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. Muestra de apenas 4 funciones el año pasado, les dio la certeza de que el material que tenían en sus manos, a juzgar por sus experiencias y las reacciones de los espectadores, merecía volver a ver la luz. Por eso, desde abril, la Joda Teatro vuelve a salir a la cancha con La Martín Fierro, la última villa del país, un abordaje a la obra de José Hernández desde la marginalidad. Y en La Bicicleta de Saturno número 3, aquí en Radionauta 106.3 FM, tenemos el placer de contar con 2 de los actores de la obra La Martín Fierro, la última villa del país. Buenas noches, Juli, buenas noches, Rolando. Hola. Buenas noches, no sé si me escucho bien, si tengo que hablar más fuerte. Un cachito más cerca y estamos porque... Ay, bárbaro, ahí hola, la escucho hola. Como en la primavera. Amigo. Hola, ¿qué tal? Y a Rolando, buenas hola, noches. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿se me escucha? Perfectamente, amigo. Muy bien, sí, yo también me escucho porque me puse los auriculares. De ¿viste? Una. Es se muy extraño diferente. Esto de la ajá. Radio. Uh-huh. Uno escucha su propia voz y a veces escucha grabado y dice, pero en realidad yo tengo esa voz de sí, estúpido. Pero sí. Sí. Tenemos sí. Esta voz. Es así. Sí. Por teléfono, en persona y todas las maneras. Sí. Pero el actor tiene diversas técnicas para mejorar su voz, ¿no? ¿Digo bien o estoy metiéndome en un terreno que no me corresponde? No, no sé si para, para mejorar, para poder hacer un uso completo de ahí la va. Posibilidad vocal, sí, seguro, pero la voz de idiota no te la saca nadie. ¿Qué va a hacer? Estamos desilusionando desde aquí a muchos jugadores de fútbol que cuando declaran dicen, yo se lo quiero dedicar a todos mis compañeros. Igual es rarísimo también eso, es un tema que puede abrir debate, porque por ejemplo en la escuela de teatro, sí. Para vos ingresar a la carrera tenés que hacer una prueba de voz. Mirá. Es un filtro, que por ejemplo si sos gangoso quizás quedás afuera. Y capaz que un gangoso puede decir del teatro un montón de cosas y más si allá de su voz. Y si sos ciego o paralítico también, porque tenés que tener como un examen psicofísico... Sí. Bueno, sí. Igual no sé si es viene privativo. Al caso. No, pero fíjense que sacaste un tema. Sí, sí, soy especialista en sacar temas donde no los hay. Por eso abrimos este programa en sucesivas opciones ahí en Radionauta. Y como bien contaba Rolando hoy, la Joda Teatro, este emprendimiento al que ustedes forman parte, da talleres también. También da sí. Talleres, ahora está centralizado los miércoles, por sí. Ejemplo, hoy... De 8 a 11, es decir, la gente estaría saliendo del taller ahora en un ratito. De una. No, o ya salió, está en post de mate o de birra, a veces pasa. La gente que termina haciendo teatro tiene como garantizada la birra del después. Sí, yo creo que casi todos, mire, acá hay casi que más botellas que transeúntes. La radio y el teatro están muy conectadas. Bueno, con esa abonando en esa conexión, es que el año pasado tuvimos en el estudio a gente de la obra también. Uh-huh. Y nos interesa mucho la apuesta que han hecho y las críticas que han tenido. Por eso queríamos invitar nuevamente a nuestro público y entrevistarlos a ustedes en voz de los actores. Gracias por el espacio de difusión que por viene favor. Súper bien. ¿Cómo son sus personajes? Cuéntenme algo de la cocina de la obra. La cocina de la obra, arrancamos como con una tesis, digamos, de el deseo de cruzar el Martín Fierro, el gaucho perseguido, el gaucho malo de Hernández, sí, con el pibe villero actual, o como esa secuencia marginal actual. Y como que a partir de querer cruzar esos dos universos, empezamos a laburar, a poner el cuerpo en 2015, ¿verdad? Sí, a finales de 2015 empezamos. La cocina viene de 2 años de investigación. También, claro, desde nuestra parte nos propusimos, sin menospreciar uno y otro contexto, ¿viste? Como que ahora estamos en un contexto que a veces uno desde los medios o distintas redes sociales, sí, está como muy ganado la idea de la estigmatización en muchos lugares, ¿no? En relación a cualquier estereotipo. El villero es uno. Y sí, nosotros no nos interesa un poco esos lugares. Nos interesa más aclarar una profundidad que tenga que ver con esto, ningún pibe era ese chorro. Empecemos a cuestionarnos todos en la sociedad qué lugar ocupamos para después empezar a hablar. Y acá, como decía Juli, la temática tiene que ver con reunir a nivel expresivo dos universos, el gauchesco y el villero. Y la forma también que utilizamos fue desde leer mucho material que tiene que ver con la marginalidad en ambos casos. Poesía gauchesca, Hernández es el central, sí, pero después investigamos otros, ¿no? Suena mucho Larralde. Claro, hay algo de eso, de lo que genera cada contexto desde sus cuestiones expresivas, que en los gauchescos tenían, por ejemplo, las payadas, y hoy en día resuena algo del reggaetón, del hip hop, de algo también cuestionador del sistema, ¿no? Claro, lo he visto en grupos así que se forman cada vez más. Últimamente yo soy de Berisso, orgullosamente, allí, la bandera bien alta. Y he visto grupos de pibitos que se juntan como a hacer beatbox. De una. Un beatbox bastante rudimentario. Es la nueva payada. Y es como esa onda del círculo. De una. Y ellos en sus historias narran eso. La persecución policial, la falta de oportunidades. Sí, hay algo como una intención de poner en paralelo esos dos mundos marginales, si se quiere, trazando una cuestión histórica, sí, o no sé qué. Pero que nos parecía interesante eso. Entender, también pensar en la historia del lugar de la villa hoy, o del pibe villero, de la cultura villera, que es histórica también. Siempre hubo una marginalidad con distintos, ¿no?, matices, dice usted. Bueno, hoy en día tienen el matiz Chocobar, ¿no? La lucha contra este tipo de marginalidades según, ajá, el statu quo y el sistema imperante. Sí, de una. Nos pone, sí, una especie de Robocop de melamina, ¿no? Por eso también es interesante poder estar haciendo la Fierro en este contexto, 2018, que cuando la empezamos a hacer, aunque fue hace 2 años y pico, era bastante, bueno, al menos no había ganado Macri aún, y la obra está situada en el 2022, o sea que hay algo de eso que, no sé, que resuena mucho. ¿Cómo será el 2022? No me pongo a pensarlo ahora. Que es como un futuro cercano, pero bueno, es un futuro. Es como una distopía, pero sí, está acá a la vuelta de la esquina. Eso, algo de eso. Con actuaciones de Julieta Priegue, Damián Lemoal, Joana Chiefo, Gisela Nomdedeu, Flavio Bosco, Mauro Iommi, Emanuel Salomone y Rolando Canelo. La Martín Fierro en abril tendrá funciones los viernes 6, 13 y 27 a las 22 en El Escudo, 10 entre 60 y 61. Y el sábado 28 se ofrecerá a las 21 horas en la Escuela de Teatro, también una obra de la Martín Fierro. Chicos, exactamente, un placer enorme contar muchas con ustedes. Gracias. Por muchas favor, gracias. Agradecemos también esto. El lugar que nosotros ocupamos como también lugar de visibilización de cuestiones que por ahí pasan, digamos, en la sociedad, también invitamos también a la gente que se acerque, como nosotros somos un colectivo, ¿no?, de trabajo en relación a querer trabajar temáticas sociales. Fue el pie a la mesa y se está cayó bien, todo. Bien. Lo hizo de la Rúa y se fue de la presidencia. Ahora lo vine a buscar un helicóptero a Rolando. No, pero digo que también invitamos a que también esto siga. Sí. Después de comentar es difícil seguir. Sí. No, pero dale. Perdón, también soy especialista en hacer esas cagadas, disculpen ustedes. No, pero como nosotros que crecemos en relación también a las devoluciones de la gente, de los distintos colectivos también se acercan, de feministas, de la lectura que tenemos también hoy. Una, por ejemplo, una de las cuestiones que pasa en el Martín Fierro que nosotros somos villeros actuando en Martín Fierro, ¿no? Sí. Algo del argumento. Cuento así medio al pasar, tampoco, no sé si es lo más importante, pero. Y el que toma la posta ahí de Martín Fierro, el personaje es una trans, ¿no? Uh-huh. También pone cuestiones de diversidad, digamos, las temáticas son múltiples, pero también es un diálogo con lo que pasa hoy, ¿no? Nosotros queremos que la gente se invite a reflexionar. Nos estaba cerrando, ¿no? Así. No sé. No, pero se ve que Priegue tiene aquí el tiempo radial. Lo que pasa es que estuvimos tomando una cerveza con los chicos de la Danza de las Bestias y está bueno que ellos tengan su espacio. Son también los que van a cerrar en este programa. Pero igual. Seguía. No. Lleno de energía, lleno de gags, ¿no? Hemos metido varios gags hoy al aire. Y nos salen bien porque estamos en estado de gracia. Como decían aquí los artistas protagonistas de la obra La Martín Fierro, la última villa del país, el sentimiento villero, eso que va más allá de los estigmas, era lo que eligió Julián Galiquio para ilustrar esta bella página radial en La Bicicleta de Saturno. Thank you. bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. No tenía miedo de nadie, no tenía miedo de nada, pero una mañana, una linda mañana, creí ver alguna cosa. Pero no es nada, y tenía razón. Con su razón, sin duda alguna, no era nada. Pero la mañana, esa misma mañana, creyó escuchar a alguien y abrió la puerta. Y la cerró diciendo, nadie. Y tenía razón. Con su razón, sin duda alguna, no había nadie. Pero de pronto tuvo miedo y comprendió que estaba solo. Pero que no estaba solo del todo. Y es entonces cuando vio nada de nadie delante de él. Jacques Prévert. Miércoles de 10 a 12 de la noche por Radionauta 106.3, la bicicleta de Saturno, un cúmulo de incoherencias, una colección de lugares comunes, tics y tocs. Estás escuchando la bicicleta de Saturno. Love and life interested me so that I dared to knock at the door of the cosmos. Love and life interested me so that I dared to knock at the door of the cosmos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta 106.3. si finalmente, como en la Matrix, esto se resolverá en una última noche de la humanidad, en una gran fiesta en Sion, cuando todos hayamos tomado la pastilla azul, y no justamente la que produce erección, sino la que permite abrirnos como Neo a otra realidad. Decía, si será así, si una fiesta electrónica loca en la que todos moriremos o lucharemos contra las máquinas hasta morir, esto que está sonando detrás en nuestras orejas, entre las placas de nuestro cráneo, será tal vez, ¿por qué no?, el testimonio del paso por la Tierra de la danza de las bestias. Buenas noches, queridos amigos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Ambos barbados, ambos caucásicos, sí, jóvenes sí. argentinos. Nos gustaría ser negros y tocar como ellos, pero bueno. Con mucho funk y mucho grupo. Yo tengo el mismo deseo, pero bueno, por esas cosas de la nacimos vida. Blancos. Nací en Barrio Obrero. Barrio Obrero es lo más parecido a nacer negro. Pero bueno, me tocó ser el chico más blanco de la cuadra. Ustedes dos, queridos amigos, forman la Danza de las Bestias, que está lanzando su primer LP, después de 3 EPs y varios remixes en colaboración. El dúo platense La Danza de las Bestias presenta al mundo su visión musical con mucho feedback y ritmos que oscilan entre el dub, trip hop, la electrónica con influencias del techno de los 90 y una actitud rockera. Esto es lo que nos anuncia la dancetilla. Algo así, sí. Venimos explorando música desde hace mucho tiempo atrás. Sí. Y logramos al final coincidir acá con el muchacho. Sí, preséntelo, ¿cómo es su nombre? Yo me llamo Sebastián. Buenas noches, Seba. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Yo manipulo máquinas, con teclado, no sin computadora, máquinas, fierros, porque la computadora me da la sensación como que si estuvieras chequeando mails mientras estás tocando. Claro. Y no quiero generar esa sensación, ¿viste? El gran conseguirte un empleo en esto, claro, del carpo napolitano, sí, ¿no? Sí. No digamos esto en los círculos de los amigos. Yo también me tengo que conseguir un empleo en esto igual, pero. Todos, querido, todos, no se haga problema. Tenemos nuestras raíces en el rock, sí. Escuchamos mucho Pink Floyd rock y bueno, encontramos un dub que hablábamos hoy atrás también, que hace referencia a unos reggae dub y también unos dub más por el lado de Massive Attack, esa cuestión, bien. ¿No? Como ese trance siempre, encontrando el feedback, el trance, en algunos casos más dub, con un tiempo más retrasado. Y en otros casos ya con un tiempo más arriba. Claro. Pero ese bueno. Sonido que vino de Bristol, ¿no? Sí. Claro, sí. No, más que nada, el origen del dub se centra más que nada en Jamaica, la experimentación en estudios. Bueno, después se dice más que nada la inmigración a Inglaterra. De muchos jamaiquinos, más la onda que había ahí, se logró también siempre los negros. Música muy copada. Siempre los negros. Siempre los negros llevando la semilla. Porque tiene el ritmo. La imaginación sale esa expresión sí. Bueno, las Danza de las Bestias son estos hermosos acompañantes que están cerrando la bicicleta de Saturno en su emisión tercera aquí en Radionauta. Tenemos aquí sonando justamente Saturated, que es el primer corte del disco La Danza de las Bestias. Y los chicos están lanzando justamente este nuevo material. ¿Cuándo lo presentan aquí en la ciudad? Por ahora no tenemos ninguna fecha. Tocamos la semana pasada en Pura Vida. Ahí tocamos algunos temas de este disco. Temas nuevos también. Pero viste cómo es. Es como que cuando vos recién sacás el disco, vos ya venís como hace un par de años laburándolo. Y para la gente es nuevo. Entonces sí. Es medio raro eso. Es como que vos ya querés desprenderte y hacer cosas nuevas. Pero tenés que seguir como presentándolo. Hay que presentarlo, claro. Sí. Más que hay un montón de temas nuevos para hacer y todo, pero. Pero es raro eso, es como venís viste a esa banda ya. Estamos muy representados por lo que decías un poco hoy también de esas distopías de ciencia ficción. Sí. Bueno, Seba decía, queremos ser la banda del fin del mundo. Así la que, banda de sonido del fin del mundo, sí, algo así. Así que nuestros recitales podemos llegar a explotar de esa manera y si no también abiertos a diferentes situaciones, ¿no? Y contextos, pero siempre por esos lados del dub y de la electrónica, ¿no? La electrónica como también algo identificado en lo que es la danza de las bestias, un poco esa expresión un tanto primate también nos gusta llamar. Sí, animal, ¿no? Animal, sí, y con este disco que sacamos hace poco hicimos eso, tratamos de cerrar como un círculo que represente un poco, aunque sea musicalmente y visualmente, con la tapa de Seba Molfesa, que son unas pinturas que él hizo, todo ese concepto que queremos, ¿no? Aquí mismo está haciendo subida la información al muro de la bicicleta de Saturno, este humilde cotolengo que funciona los miércoles entre las 10 y las 12 aquí en Radionauta 106.3 FM en 60 entre 10 y 11 de la querida Ciudad de la Plata, la Babilonia de provincia, como le hemos dado en llamar. Y queríamos cerrar justamente con el dúo La Danza de las Bestias, escuchando este primer corte, segundo en este caso, se llama Fobia. ¿Tienen algo fobia para decir de fobia, Dab? La fobia nos acosa todos los días. Es así. Caminas por la calle y te dan ganas de encerrarte en tu casa y quedarte en tu patio tranquilo. Ese sudor, ¿viste?, frío. Cada vez que salgo a la calle, más amo mi patio. I have a soul.